Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Este día jueves, ¿cómo ha pasado el tiempo? Jueves 20 de julio de 2017 y nuestro programa 140 en lo que va del presente año. Un abrazo cordial, afectuoso a Vicente Moya, nuestro director técnico, que pues sin él realmente este programa no saldría en las condiciones que podemos hacer. Gabriel Caicedo está también ya listo, ya estamos acá desde muy tempranas horas en la mañana en la mesa de producción, ahora pues acá en esta cabina de emisión, y estamos con nuestro primer invitado, realmente con todas las pilas puestas, Gabriel. Así es, a todos un buenos días, recuerde que ya es jueves, se acerca ya el fin de semana. Estamos con todas las ganas de acompañarle, con todas las ganas de profundizar en la información y por supuesto de acompañarle todo este día hasta las 12, ¿no? Así que amigos y amigas, no se separen, en efecto pues ya tenemos un primer entrevistado. Así es, las 9 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y precisamente como ha dicho Gabriel, está con nosotros ya nuestro primer entrevistado, se trata del señor William Díaz. Ustedes ya lo conocen porque él ha estado algunas ocasiones con nosotros y claro, lo hemos dicho, como hemos dicho a ustedes y a todo el mundo, esta es la casa de ustedes. William Díaz es el presidente de la Asociación de Discapacitados en la provincia de Pichincha. Y miren ustedes, la semana anterior hablábamos con él precisamente de este concurso, ¿no? Este concurso de relatos, ¿no? Entonces había esta edición, ya era la cuarta edición del concurso de relato por la inclusión social. Pero el día de hoy William viene para que hablemos precisamente de estos tres artículos del COIP, que ciertamente parece que se nos están olvidando o no estamos poniendo la atención que debemos. Los artículos 153, 176 y 177. Nosotros, con mucha atención, y les invitamos a que ustedes hagan lo mismo desde casita, vamos a escucharles qué están pidiendo ahora, pues desde la Asociación de Discapacitados de Pichincha. William, como siempre, es un placer tenerlo acá en el programa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Soy director ejecutivo de la Asociación de Personas con Discapacidad. Unámonos. El día de hoy, hemos solicitado la entrevista para un poco sociabilizar sobre el Código Orgánico Integral Penal, especialmente en lo que se refiere a artículos que nosotros habíamos solicitado, no solo al señor presidente de la República saliente, al economista Rafael Correa, sino también a la Asamblea, a la Comisión de Justicia de la Asamblea, en donde nosotros creímos pertinente hacer que se incluyan algunos artículos que nos protejan, pero ya no como se lo hacía antes, sino ya que sea un asunto ya de ley, un asunto que se convierta en penal, porque, por ejemplo, el tema del abandono de personas, muchos de nosotros, muchas personas con discapacidad, durante muchos años atrás, inclusive ahora, son abandonados a su suerte, el tema de la discriminación y los delitos de odio. Precisamente tenemos acá y queremos textualmente decir qué hace el artículo 153, por ejemplo, qué dice. Dice lo siguiente: el abandono de personas. La persona que abandone a personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y pongan en peligro real su vida o integridad física, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Las lesiones producto del abandono de personas se sancionarán con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. Si se produce la muerte, la pena privativa será de 16 a 19 años. Familiares y cuidadores particulares, las sanciones que estipula el artículo 153 del nuevo Código Orgánico Penal, pues Orgánico Integral Penal, no se limita únicamente a los familiares, sino también a personas particulares que tienen bajo su cuidado a protección a un adulto mayor. Este sería el artículo número 153, William. Y como dije yo alguna vez en esta misma radio, y siempre lo digo, yo tengo discapacidad toda mi vida. He sido testigo desde mi niñez cómo la familia abandona a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Es fácil. Ya se cansan del adulto mayor, se cansan del niño, se cansan de la persona con discapacidad, especialmente cuando tiene discapacidad severa. Y le abandonan. O van a un albergue o casa de acogida, le dejan ahí. No importa si es pagado o no es pagado. Aquí muchas veces no solo incurre en el delito el familiar que va y le abandona en la casa de acogida de las monjitas. ¿Qué es lo que pasa? Van, pagan uno, dos, tres meses y luego les abandonan. ¿Y qué es lo que hacían las monjitas? Las monjitas, viendo que ya no le pagaban, hacían lo mismo. O sea, las monjitas le abandonaban igualmente. Muchas veces había quejas de gente que decían, mire, aquí en la mitad del mundo hemos encontrado a esta persona. Nosotros recabamos información, le cogíamos, íbamos a averiguar y encontrábamos que la familia vivía en un sitio acomodado. Íbamos allá, le decíamos, mire, aquí... no, pero si nosotros dejamos en tal albergue, en tal sitio le dejamos. ¿Y por qué le encontraron allá? Entonces, ellos también incurrían, o si no, dentro de los mismos albergues, cometían el delito este de cogerles y dejarles en un cuartito encerrados y allá sin atención, porque como no había quien pague, pues no tenían para mantención. Entonces nosotros vimos la necesidad de que esto se castigue. Nosotros decimos ya el viejito, ya cuando cumple 60, 65, 70, 80 años, ya estorba muchas veces a los hijos, a los nietos. Entonces hacen la misma cosa, les abandonan. Esto ahora ya es penado. Ya es penado por la ley. Logramos que el Código Integral Penal... Y mucha gente no conoce de esto. La mayoría, yo diría que más de un 75-80% de la población de nuestro país ni siquiera conoce que existe este artículo. Antes solamente en el artículo penal anterior. Le digo que ni los abogados muchas veces conocen. Nos ha tocado hablar con abogados que les hemos preguntado y les hemos dicho, no dice... No, si el Código Penal dice solamente abandono a los niños, y es verdad, en el Código Penal anterior solamente decía quién abandona a un niño, pero ahora ya se incluye a todos los grupos de atención prioritaria, es a niños, niños, niñas, niños, inclusive habla de mujeres embarazadas. Imagínese usted hasta dónde llega la sanción para este tipo de delitos. Ahora resulta que como la gente no conoce de esto, muchas veces dicen, no, pero no es sabido. Pues ya vayan sabiendo, por eso es bueno socializar este tipo de cosas. Por otro lado, el hecho de que usted no sepa la ley, no la conozca, no exime igualmente de responsabilidad, y eso hay que tenerlo clarísimo. De hecho, sí, hay que socializarlo, hay que difundirlo muchísimo más, porque, amigas, amigos, además, es increíble, ¿no?, que hayamos llegado inclusive hasta la necesidad de penalizar esto, porque realmente ya como seres humanos no podemos responder desde el corazón, desde la gratitud, desde la bondad, desde la memoria, ¿no? En fin, nosotros nos comprometemos a seguir difundiendo esto todo este mes de julio, de agosto, en fin, porque es necesario que sepamos, amigas, amigos, como ya lo leímos, que ahora, más que nunca, pues las personas adultas mayores, las niñas, los niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, raras o huérfanas, pues ahora sí la ley les ampara absolutamente. Viene otro artículo que es el 176. Discriminación. La persona, dice textualmente, discriminación. La persona que, salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Pongamos mucha atención, porque esto no es juego, ¿eh? En este sentido, William, usted me había contado en algunas oportunidades que la discriminación es pan de todos los días. Todos los días, y no solamente contra las personas con discapacidad. Cuando le tratamos, vemos una persona pobre, muchas veces los dueños de casa, un ejemplo, dice, muerto de hambre, no tienes ni siquiera en dónde caerte muerto, eres un... Eso ya es discriminar a una persona. El tratarle a una persona de negro hediondo, de negra pestosa, a las empleadas domésticas, de tratarles de como que eres una basura, que no sirves para nada, tratar a una persona con discapacidad de patojo, de mudo, de tarado, a los niños inclusive les tratan de pata sucia, pata rajada. O sea, todos los temas de discriminación. ¿Qué es lo que pasaba antes? Por ejemplo, hablemos del tema de la discapacidad. Alguien nos trataba mal, nos discriminaba en el barrio, en el bus, en la calle, en cualquier parte. ¿Qué hacíamos nosotros? La ley decía que el CONADIS era la instancia que tenía que resolver esto. ¿Pero qué era lo que ocurría? Que el CONADIS, llegábamos al asesor jurídico del CONADIS, que era el que tenía que conocer esto, y él lo que hacía era un poco consolarnos, decir, no, es que esto pasa, tenemos que aguantar, tenemos que... Pero muchas veces no se dan cuenta que la discriminación es como, muchas veces, es golpea tanto, golpea más que darle un golpe a una persona. Le duele más que... porque el tema psicológico al que le inducen a una persona, especialmente una persona que vivió durante casi toda su vida, vivió 30, 40 años sin ninguna discapacidad, pero por un accidente o lo que sea, adquirió una discapacidad. En esa condición, que vayan y le traten de inválido, de manco, de patojo, lo que sea, eso le discrimina muchas veces, como decía un amigo, me mataron en vida, yo ya no salgo. Entonces, luego, la nueva ley orgánica de discapacidades dice que quien tiene que defender esto, que tiene que conocer, es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo llama a las dos partes a una audiencia de conciliación, la audiencia de conciliación se realiza, si nos ponemos de acuerdo, el uno dice, discúlpeme, y ahí terminó. Pero la secuela psicológica que quedó, porque muchas veces no se trata, yo le estoy hablando en términos suaves, suavitos, que lo que nos los dicen a nosotros, pero ahí quedó. O si no, si es que no llegamos de acuerdo, el defensor del pueblo saca una resolución y dice, vaya a la fiscalía y denuncie. Si es que yo me decido, voy a la fiscalía, pero ahora ya no. Ahora uno va directamente a la fiscalía, dice, sabe que esto pasó, tengo mi testigo, mis dos testigos, esto ocurrió, esto pasó, y punto. Tenemos ya una sanción. ¿Por qué hicimos que se incluya, y pedimos nosotros que se incluya? Cuando hablábamos con Alexis Mera, el asesor jurídico de la presidencia, le explicábamos esto y le decíamos, esto, por ejemplo, ¿en dónde ocurre más? ¿Ocurre más en el hogar? ¿Ocurre más aquí? Habíamos visto que, por ejemplo, nos ocurría esto muchas veces y con mayor fuerza en las instancias públicas. Diga usted en el trolebús, diga usted en el municipio, inclusive en el mismo MIES, ahí nos ha ocurrido. Entonces, por eso es que hay un agravante para que si un funcionario público comete un acto de discriminación, también sea sancionado, pero con una pena, usted ve que es más alta, de 5 a 9 años. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque a instancia, una vez llegamos, me acuerdo cuando había esto del en donde uno se iba a inscribir, no recuerdo, registro social creo que era, el bono, y había un funcionario que fuimos a hablar con él, que qué pasó, que no habían registrado unos compañeros, era el jefe de este departamento. Y él salió y le dijo, y nosotros estábamos en la sala de espera, y él salió de su oficina y le dijo a la secretaria, vaya, dígale a ese poco de inválidos muertos de hambre que se larguen de aquí, que no vengan, que ya molestan, ya vienen como 3 o 4 veces, ya se les dijo. Y la secretaria sale y en las mismas palabras lo dijo. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El jefe le dijo a su subalterna y su subalterna repitió lo mismo. Entonces está incitando a la discriminación. Y eso es lo que ocurre y eso es lo que a diario ha ocurrido. Y por eso vuelvo a repetir, nuestra intención al socializar esto es para que la gente no caiga en este tipo de delitos. Porque la gente piensa que solo el robo, el asesinato, las agresiones son penadas, no, ahora también el discrimen, el abandono, inclusive como usted verá hay un delito de odio. Así es. Esta mañana, amigas, amigos, conversamos con don William Díaz, ¿no? Él es presidente ejecutivo de la Asociación de Personas con Discapacidad, Unámonos. Y el día de hoy estamos hablando de este tema que es realmente tan sensible, pero afortunadamente, pues contamos ya con 3 artículos dentro de nuestra ley a los que todos, todas debemos poner sumo cuidado. El artículo 177, William, y ustedes, amigas, amigos, dice lo siguiente: actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas, en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en 1/3. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Para que vea la gravedad del tema, del asunto. Yo me acordaba de esta situación cuando estuvimos hablando en la Comisión de Justicia, acudimos en algunas ocasiones. Me acordaba de una situación que ocurrió hace unos 8 o 9 años más o menos atrás, cuando, no sé si usted recordará, hubo una noticia en que los vecinos de la Vicentina y sector de Guápulo querían sacar a una casa que pertenecía a una asociación de personas con lepra. Con lepra, ¿cómo no? Les querían sacar de ahí. Y recuerdo que la comunidad se unió, pues especialmente las damas de casa, que sí, que esto es contagioso, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí les gritaban toda clase de improperios, ofensas. Y recuerdo que ellos nos llamaron, ya nosotros existíamos, teníamos la asociación, nos llamaron. Y acudimos para hacer una especie de mediación. Hablamos con una señora y justo le entrevistaban a esta señora en un canal de televisión. Y la señora decía, bien hechito, mire las palabras, bien hechito. A estos desgraciados, por eso Dios les ha castigado, por eso están muertos en vida. Entonces yo le decía, señora, pero reflexione lo que usted está pensando. Nadie está libre de una situación de estas. La lepra no es contagiosa, la lepra se adquiere y es una enfermedad como cualquiera. Entonces usted tiene que pensar, ¿qué? Y la gente era otra cosa ver la cara de las personas, con qué odio que veían a las personas leprosas y ellos asustados adentro. Entonces, esta situación, esto ocurre mucho también con por ejemplo, con las personas de estos grupos afro, con las personas de GLBTI, inclusive ocurre con los ancianos y también con las personas con discapacidad. Porque muchas veces, como digo yo le dije en una entrevista anterior, las personas con discapacidad, la gente nos mira, hay muchas maneras de vernos, nos ven con lástima, nos ven con temor, nos ven hasta con repugnancia y otros nos ven con odio. Por eso decía yo, ¿por qué odian a una persona con discapacidad? Como que nosotros fuéramos, o nos discriminan, como que nosotros fuéramos algo de otro mundo, o como que fuera nuestra discapacidad fuera contagiosa. Entonces, vimos esta necesidad de que también seamos protegidos sobre este tema. Porque esto ha ocurrido y yo pienso que a pesar de todo lo que estamos socializando seguirá ocurriendo. Entonces, cuando haya, y eso hemos dicho, hemos hablado ya con el presidente ya en el Consejo de la Judicatura, entonces le hemos dicho que queremos que, si esto ocurre alguna vez, se siente un precedente. Cuando ya haya un sancionado, cuando ya haya un condenado, y esto salga a la luz, entonces va a haber jurisprudencia. Y al haber jurisprudencia, la gente ahí comienza a tener temor. Porque ahorita piensan que esto, no, está en el COI y esto, ahí está nomás. O muchos ni conocen y siguen incurriendo en este tipo de delitos. Entonces, mientras no haya un condenado, ahí vamos a tener el ejemplo y decir, bueno, ves, ya hubo un sancionado. Pero por eso mismo nosotros que advertimos a la comunidad sobre lo que está en el COI, muchas personas, muchos de nosotros, inclusive la misma Constitución, eso es lo que a mí me sorprende, que aprobamos la Constitución sin ni siquiera saber de qué dice. Y cuando el presidente Correa dijo, y no, yo no estoy, en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero cuando el presidente Correa dijo, hoy día vamos a aplicar este artículo de la Constitución, y dijo, bueno, y la gente dice, ¿cómo así? Pues, Yo les decía, lean la Constitución, ustedes mismos aprobaron. Y es verdad, aprobamos algo que ni siquiera nos enteramos, ni leímos, ni siquiera nos dimos la molestia de decir, bueno, veamos, pues, ¿qué es lo que vamos a aprobar? Entonces, ahorita, por ejemplo, el Código Integral Penal, vea que el COIP ya tiene algunos años. No es de reciente, no es de este año, ya tiene como 2 o 3 años, creo, sino más. Esto, ya le digo, nosotros veníamos socializándolo desde el año 2010, cuando tuvimos reuniones con el presidente Correa, porque parece que hay épocas en las que la gente como que, no sé, decía un compañero, como que les coge el invierno o el verano, no sé. Hay una época, cada determinado tiempo, que la gente parece que discrimina más a las personas con discapacidad. Especialmente, la gente se vuelve sensible en la época de Navidad. Llega la época de enero también, pero pasa hasta el mes de febrero, marzo. De ahí a mediados de año, entonces, la gente como que cambia. Y le digo, ya nosotros ya conocemos las épocas en las que tenemos que cuidarnos de este tipo de maltratos y sabemos de dónde más los discriminan. Ya sabemos que vamos a las instancias a los sistemas de transporte, ya sabemos que vamos a las instancias municipales, ya sabemos que vamos a ciertos ministerios en donde ya sabemos que ahí vamos, tenemos que ir preparados para este tipo de trato discriminatorio. Ciertamente un tema al que tenemos que ponerle mucha atención, amigas, amigos, y ponerle un ojo subrayado, porque pues es necesario, además es nuestra obligación tratarnos como iguales, respetar las diferencias. Y nosotros quisiéramos, para concluir con esta entrevista, ya 9:29, pues simplemente consultarle a William, ¿qué viene ahora, William? ¿Ustedes están trabajando en algún tema en específico en estos meses? Sí, ahorita estamos trabajando, estamos en unas charlas de concienciación, de lo que decimos de sensibilización o capacitaciones en el tema de sensibilizar a los funcionarios municipales, a los funcionarios del sistema trolebús, para que no caigan en estos delitos. Porque es fácil caer muchas veces, ya digo, muchas veces hacemos las cosas y no lo hacemos ni por mala fe, sino por desconocimiento. Diga usted, por ejemplo, la frase con la que nos conocían siempre fue minusválidos, siempre fue los muditos, los patojitos, los bobitos, los muditos. Pero eso, por ejemplo, tiene que cambiar. Tiene que cambiar por algo, y hay leyes, por algo estamos socializando esto, vamos junto con el trolebús a hacer campañas, porque usted sabe que es un sistema masivo de transporte. Ahí vamos a hacer este tipo de campañas, de hecho nos hemos juntado con ellos para hacer campañas en todo sentido, inclusive esto lo vamos a socializar, estos artículos de la Constitución los vamos a socializar. Sí. Y también queremos invitarles, todavía tenemos tiempo, estamos 20 de julio, queremos invitarles para las personas que quieran participar en el concurso de relatos. Y cuéntenos una experiencia, cuéntenos una anécdota, cuéntenos de alguna cosa vivida. Pues si alguien tiene un familiar, tiene discapacidad, tiene contacto, tiene algún amigo con discapacidad y tiene algo que contarnos de alguna situación jocosa, chistosa, de la vida misma, de la vida real, alguna cosa triste, alguna cosa discriminatoria, cuéntenos. Estamos invitándoles al cuarto concurso de relatos, cuarta edición, General Rumiñahui, que nosotros lo hacemos. Les comentamos que los mejores trabajos van a ser seleccionados y publicados en un libro que será publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tienen hasta finales de este mes de julio. Si quieren mayor información, pueden comunicarse al 099-811-4437, 099-811-4437, o nuestro correo es aso-unámonos@hotmail.com, o de pronto no sé si pueden comunicarse con ustedes, tienen los datos del concurso. Así es. Para que puedan ustedes, quien quiera participar, está a tiempo y participen, o sea, demos a conocer cosas que nosotros no nos quedemos callados, contemos algo que tengamos sobre el tema de la discapacidad. Mil gracias al señor William Díaz por estar con nosotros esta mañana. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación de Personas con Discapacidad. Unámonos. Y pues, como siempre, esta es su casa, William, así es que vamos a estar atentos y vamos a socializar mucho más todavía estos 3 artículos que al parecer la ciudadanía todavía no los conoce. Mil gracias, que tenga usted un buen día. 9:30, vamos a una pausa y regresamos con música y más de La Rayuela, por supuesto. Gracias. Estamos promocionales y publicitarios en Radio CCE.

que todos te creen. Salud por tu gran actuación que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu sed. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Nueve de la mañana con 34 minutos. En la mañana pues estábamos hablando con Bachita de algo que pues a nivel mundial llama bastante la atención. Sí. Estoy hablando de que, no sé si usted se enteró, amiga y amiga, amigo y amiga, que para asombro de todos, el desierto del Sahara se cubrió de nieve. Así impresionante, es increíble. Uno de los desiertos más grandes del mundo, el Sahara, se cubrió de nieve. Parece un fenómeno poco usual, pero sin embargo, el clima en el desierto del Sahara puede permitir la caída de nieve sobre su gran extensión terrestre. Así es, en este desierto ha quedado cubierto, sí, en otras ocasiones también. Este inusual fenómeno se dio solo 3 veces en 37 años. La primera vez fue en 1979, el 19 de diciembre de 2016, tuvo nuevamente lugar este impactante acontecimiento climático. Y bueno, también sabemos que, por ejemplo, el fotógrafo Karim Bouchatata, oriundo de la ciudad de Anzafreda, supo capturar en el momento indicado imágenes varias de la nieve que cubre las imponentes dunas con tintes de color naranja que se funden con un típico color blanco. Bueno, este fotógrafo nos dice que a la mañana siguiente agarré mi cámara y me fui en bicicleta a los alrededores de la ciudad. Hice muchísimas fotos. Las imágenes son muy bonitas, afirmó Verne, el fotógrafo Karim Bouchatata. Ahora mismo estamos viendo, Gabo, alguna de las fotografías, ¿no? Y sí, impresiona porque es el contraste absoluto. El desierto, su sequía, digamos así. Y miren ustedes, de alguna manera pintado con nieve, ¿no? Así es, este fenómeno solo ha ocurrido 3 veces en 37 años y pues justamente se dio en estos días, ¿no? Justamente se dio en estos días y es impactante porque en una extensión donde pareciera que todo es calor, realmente puede suceder un fenómeno como este. A propósito de los desiertos, ¿no? Cuando cae la noche en los desiertos, pues las temperaturas son en efecto bajo cero. ¿Quién lo diría, no? Lo contrario sería que haga calor siempre, pero no es así. O que esté lo que decimos popularmente como temperado. No, no es así. No es así. Y bueno, esto, como lo señala esta fuente, se permite justamente debido a las condiciones climáticas de esta parte del mundo. Anzafreda cuenta con una población de alrededor de unos 35.000 habitantes y se encuentra situada en cerca de 28 millas al este de la frontera con Marruecos. Se la denomina la Puerta del Desierto por su proximidad geográfica a uno de los desiertos más grandes del mundo. Fundada en 1881, fue el epicentro de este espectacular acontecimiento climático. El meteorólogo Esteve aseguró que la nieve en el Sahara no es normal, pero no es tan extraña. Las nevadas en esta ciudad argelina pueden deberse a la gota fría que se originó al oeste de Portugal el pasado 16 de diciembre. Bueno, esas son las cosas curiosas que pasan en nuestro mundo. Así es. Bueno, la nieve en el desierto del Sahara, de esas cosas, que también no deja de tener su toque maravilloso, ¿no? Asombroso, nos deja realmente con la boca abierta. Bueno, las 9:38, amigas, amigos, y aquí en La Rayuela nos acompaña esta mañana el maestro Amaru Cholango, quien presentó ya este libro, Intichuri. Es un libro de poesía, ¿no? Es un libro de poesía. Pues la obra fue presentada por Humberto estoy cometiendo un error. El día de hoy, jueves 20 de julio, se presenta esta obra, Intichuri, de Amaru Cholango. Presentada por Humberto Cholango y el secretario de Agua, ¿no? Yariruma Kowi. Esta es una invitación que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a ser en la Sala Benjamín Carrión el día de hoy, jueves 20 de julio, a las 19:07:30 en la noche. Buenos días, maestro. Gracias por estar con nosotros. Y pues siempre es grato recibirle aquí, que es su casa. Buenos días. Muchas gracias. Agradezco a la Casa de la Cultura y a los que hacen la Casa de la Cultura, porque han sido tan amables en siempre estar listos para cooperar con el arte y esta vez también con la poesía. Muchas gracias. Bien, ha sido una sorpresa, le cuento, para mí fue una sorpresa. Pensé que el libro era otra cosa, fíjese usted. Y he estado leyendo con atención, ¿no? He estado leyendo con atención algunos poemas. Le comentaba a Gabriel, que es otro poeta de este país, le decía qué maravilla de poesía. Y se lo digo no por piropearle, pero tiene mucha profundidad, ¿no? Tiene mucha profundidad, tiene realmente, ¿qué le digo? Se siente ahí realmente cuál es su visión, cuál es su sensibilidad frente a la cosmovisión andina, al paisaje de su pueblo, al sentir de su gente inclusive. ¿Eso es así, maestro? Sí, lo que yo hago en la poesía es, primero, he realizado un rescate cultural y religioso de nuestros antepasados. Eso es el trasfondo profundo de este libro. No es solamente el renegado, el que lucha por la cultura, que se toma la Casa de la Cultura o que pone los pescados en las bienales. No soy solamente ese, también soy el hombre que siente, el hombre que tiene algo del pasado. Maestro Cholango, yo precisamente iba para allá. Realmente yo le conocí a usted hace muchísimos años, cuando después de la inauguración de una exposición, recuerda usted, con los caballos, ¿sí? Pues se armó realmente toda una revuelta que concitó a la prensa. Bueno, se hablaba de irrespeto, se hablaba de qué sé yo, de una falta un poco de ubicación, de tino, como en la Casa de la Cultura, en una sala de piso de mármol pueden entrar los caballos, recuerda usted. Éramos claro, y además el estiércol de los caballos, que era otra de las cosas que se renegaba. Ese, entre tantos otros escándalos, ¿no? Y ahí tuve la suerte, estábamos un poco más jóvenes, usted y yo. Sin embargo, de esto, pues, a pesar de lo fuerte que fue esta experiencia, usted no dejó de hacerlo. Luego hubo otro problema, otro escándalo también, en lo que fue el Hospital Eugenio Espejo antes, ¿verdad? Bueno, el año, ¿es un año o son 2 años que usted trajo una muestra también? Creo que es un año, ¿no? Ya, igual las personas se quedaban, pero con la boca abierta. O sea, ¿cómo puede ser arte estos gusanos? Y realmente, y usted hoy viene y nos ofrece esta maravilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Amaru Cholango? en realidad Amaru Cholango es el mismo, el que pone los gusanos con la religiosidad, el que trata los temas ecológicos o los temas, digamos, con el maíz que está genéticamente destruyendo el mundo, con Monsanto, el que hace el rescate cultural y busca el respeto para la parte indígena de nuestro país. Este libro es un compendio de la parte más sensible, de la parte poética, que también en cierto modo se podría decir de la parte espiritual de nuestros antepasados. Puestas no están ni en el presente, sino que están en el futuro ya. O sea que no es solamente que yo trabajo en el arte o en la poesía, no es solamente el pasado puro o el presente, sino que hay una búsqueda del futuro en lo que yo hago, ¿no? Maestro, ¿es posible que escuchemos en su propia voz tal vez estos poemas? ¿Cuál es el poema que más quiere usted? Todos son mis hijos y hijitos, no podría, ¿no? Claro. Son mis hijos y no podría hacer un discrimen. Sí. Bueno, quizás este poema es un poco también algo rebelde, ¿no? Quizás inclusive contra todo lo que aquello que se llama religión o lo que se llama, digamos, espiritualidad, que actualmente nuestro país está lleno de sectas y religiones y tanta cosa, porque hemos perdido nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, en ese caso, yo digo así. Bueno, también digo, en mí comienza y termina el mundo. Si yo no existo, ¿para qué las flores y los astros? ¿En qué ojos te mirarías? Tú, sol, ¿qué harías sin mis ojos? Como un loco palparías las esferas celestes, pero yo estaría ausente. O sea, es un diálogo con el sol. Sin mí, te harían falta mis pecados, la belleza de mi creación. ¿Cómo aplacarías tu sed y tu hambre? ¿Sin mis ofrendas y mis rituales? ¿Quién te llamaría Dios mío? ¿Quién susurraría en tu oído? Todas las cosas están en mi corazón, y mi corazón en el tuyo. Tú, el inconmensurable, perdido en la inmensidad, el todo sin la parte, incompleto, soñando en el vacío como un beodo. ¿Qué haría la noche sin el cielo? ¿Qué haría el astro en el firmamento, el mar y la montaña, para que los diamantes, los rubíes y las estrellas? ¿Para qué los diamantes, los rubíes y las estrellas? ¿Para qué la belleza sin par, la verdad sin mancha? ¿Para qué el bien y el mal, el espacio y el tiempo? ¿Para qué el sentido? A ver, vamos a ver un poquito de agua. Le escuchamos, maestro. ¿Para qué el sentido de las cosas, la Vía Láctea y las rosas? Sin mí la tierra giraría como un vacío en la mitad del mundo, hambrienta de mi cadáver. El universo un polvo sin sentido. ¿Para quién serías tu Dios? ¿Para quién serías Dios? ¿Estás despierto o soñando? ¿O yo estoy en el profundo dormir? Gracias. Gracias, el maestro Amaru Cholango con nosotros este día. Hay un compromiso para esta noche, amigas, amigos. Hay una una gran fiesta, digámoslo así. Inti Churi es el hijito, como dice Amaru Cholango, es su nuevo hijito. Y esta presentación de este libro será esta noche a las 7 en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Hoy, jueves 20 de julio, a las 19 horas se presenta Inti Churi, el libro de Amaru Cholango. Maestro, independientemente de la presentación de su libro, pero qué importante es para que el público que nos escucha sepa un poquito más de usted. Hay en su hoja de vida, digámoslo así, usted estaba estudiando matemática pura, estaba estudiando física, y hay una historia bastante simpática alrededor de eso. ¿Quiere contárnosla? Sí. Yo nací en Quinchucajas, entre Uyacachi y Cayambe, que está cerca de Otavalo, de Imbabura, y salí a la escuela a Cayambe y también al Quinche por razones de mi familia, y luego pasé a Quito y estudié en la Universidad Central matemáticas y geología, y luego fui becado a Londres, pero primero fui profesor de la Universidad Central en la Facultad de Arquitectura de Matemáticas, y luego a Londres, y en Londres cambié de profesión, volví a cero, boté todo lo que es geología, lo que es matemáticas, y luego me hice artista, y ahora soy poeta también, pero en el fondo no soy nada, no soy yo poeta, ni soy artista, ni ingeniero geólogo, soy solamente Amaru Cholango. Es importante estos datos que nos revela precisamente el maestro Amaru. Como lo señaló bien, nació en Quinchucajas, en los Andes del Ecuador. Después de estudiar matemáticas y geología en Quito, consolida su carrera precisamente en Alemania, su carrera artística. Y ha participado en algunas bienales, por ejemplo la de Venecia en el año 97. Documenta que hizo el proyecto en el mismo año, en la Bienal de Sao Paulo en el 2003... Ha exhibido su obra en múltiples muestras, sobre todo en Europa, y ha trabajado incluso como profesor de la Academia de Bellas Artes en la Universidad de Trier, Alemania. Actualmente vive y trabaja entre Alemania y Ecuador. Maestro, esto creo que es importante señalar, ¿no? El hecho de que se haya topado ya con otra cultura. En este caso estoy hablando de la cultura alemana, sabemos, llena de filósofos, llena de músicos, toda una ascendencia cultural enorme, ¿no? Creo que ha marcado bastante el occidente en ese sentido. Pues, maestro, ¿cómo ha sido la reacción de los alemanes, por ejemplo, ante la poesía y el trabajo artístico o filosófico, también podría ser, de un ecuatoriano? Yo creo que para encontrar Europa, para encontrar Inglaterra o especialmente Alemania, yo he tenido que basar todas mis posibilidades, mi conocimiento, en un rescate cultural y religioso de lo que es nuestra indigenidad, lo que es lo nuestro, lo que es nuestro pasado. Sin ese pasado hubiera sido un mero copiador de las corrientes europeas, pero yo he tenido mi propia identidad, entonces los alemanes han tenido mucho respeto y sensibilidad y me han dado todo el apoyo para que yo pueda salir en el arte. Queremos nosotros agradecer, amigas, amigos, a la presencia del maestro Amaru Cholango esta mañana. Hoy en la noche se presenta su libro Inti Churi, y la obra será presentada por Humberto Cholango. Humberto Cholango es un poco pariente, ¿ya? igualmente Ariruma Kowi. Este evento se realiza en la sala Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Mil gracias, maestro, por estar con nosotros esta mañana. Usted sabe que esta es su casa, ¿verdad? Muchas gracias. Estoy agradecido, como digo, a la radio de la Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura por su acogida y comprensión a las posibilidades artísticas, y seguiremos luchando por la cultura en nuestro país, porque nuestra cultura ha caído, está, digamos, en un desastre que han dejado los gobiernos pasados, que solamente hicieron carreteras, pero que no se preocuparon de la cultura mismo, que es el eje principal de una sociedad. Sin cultura no existe una economía y tampoco existe una política. Necesitamos de cultura para mejorar nuestra nación. Sin cultura no existe avance en una sociedad. Gracias, compañero. A usted, mil gracias, maestro Cholango. Bien, vamos a escuchar en este momento a Pablo Olivares, Te llevo en el alma. Hacemos nuestro corte de media hora y al retorno ya está nuestro siguiente entrevistado con nosotros. Se trata de Alex Alvear. Después de un año de la aplicación de la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, los resultados positivos en la recaudación se evidencian. El aporte de todos los ecuatorianos alcanzó más de 1.555 millones de dólares hasta el 30 de junio, fondos que fueron invertidos en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

nada. No me dabas ni la hora, cuambreta. No me dabas ni la hora, cuambreta. Y ahora que soy funcionario, cuambreta. Con garras y con cuerdazo, cuambreta. Te quieres hasta cantar, cuambreta. Hasta quieres tener guagua, cuambreta. De la mañana con 9 minutos. Ahí estaba la música muy muy especial. Sí, voy a tratar de que ustedes, amigos y amigas, adivinen de quién estoy hablando. Así es una música muy muy especial. En efecto, pues nos traslada a como recordar o tratar de ubicarnos en un contexto de música tradicional ecuatoriana. Obviamente esto bajo un parámetro de vanguardia, un parámetro quizás también una propuesta por los nuevos sabores, colores y sonidos de un país que se define en su eclecticismo y diversidad, así nos señala pues la información de esta banda. Y pues estoy aquí justamente con uno de los fundadores de la agrupación, y bueno, sabemos todos que se trata de una eminencia en los instrumentos musicales, una eminencia en la composición. Estoy hablando de Alex Alvear, así es. Y de la, precisamente de la banda, ¿no? Wañutac Tonic. Lo que escucharon ustedes, amigos y amigas, fue precisamente este tema homólogo al nombre de la banda, Wañutac. En ese sentido, pues, quisiera hacer primero un preámbulo cercano, podría decir, a grosso modo, de quién es Alex Alvear. Nacido en Quito, Alex Alvear es un compositor, arreglista, bajista y cantante con una trayectoria de más de 30 años, expositor también en TEDx 2015. Durante su temprana carrera musical en Ecuador, Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales, Rumbazón, con las cuales se forjó en un hito para el desarrollo de la nueva música ecuatoriana. Viaja a Boston, a los Estados Unidos, en el año de 1986. ¿Para qué? Para estudiar en una de las academias, o mejor dicho, ¿no?, una de las instituciones más prestigiosas en cuanto a la enseñanza musical en el mundo. Estoy hablando del Colegio de Berklee, y bueno, con la especialización en composición y arreglos de jazz. Y bueno, aquí hay una infinidad de cosas que podríamos hablar respecto a Alex, y creo que eso sería necesario e importante tratarlo durante la entrevista. Bienvenido, Alex. ¿Cómo muchas se gracias. Encuentras? Muchas gracias, Gabriel. Un saludo muy muy cordial a todos los escuchas de la radio La Casa de la Cultura. Estoy muy contento que se ha abierto un espacio nuevo aquí, y estoy feliz de que están ustedes también esforzándose por la promoción de la cultura y la música ecuatoriana. Para nosotros es un gusto tener precisamente la presencia de Alex Alvear. Empecemos entonces, sin más. Creo que Alex Alvear se ha convertido en efecto en un ícono, ¿no?, de la música ecuatoriana. Por una parte, pues en el sentido de recuperar, no quizás recuperar, sino simplemente interpretar, ¿no?, revisitar, revisionar quizás de la música tradicional ecuatoriana, pero dándole un toque totalmente moderno. Ahí se siente en algunas instancias hasta el rock, hasta el funk, incluso hasta el jazz. Creo que eso es lo que ha hecho que el nombre de Alex Alvear se note, se posicione. Hablemos de eso. Bueno, siempre cuando decidí por fin dedicarme a componer y hacer mi propia música, siempre quise encontrar mi propio sonido, mi propia voz. Eso se le debo a Huguito Hidrobo y a Juan Carlos González, con quien tuve, bueno, fue el principio de Promesas Temporales. Yo los conocí a ellos, y yo, mientras yo tocaba canciones de otra gente, ellos tocaban música de ellos. Entonces me inspiró increíblemente y me motivó para componer y para buscar vías de expresión. Pero siempre he tratado de no afiliarme al 100% o casarme 100% con un estilo o con una tendencia o con una corriente, sino más bien siempre siempre busco la manera de incorporar elementos que no son propios de una corriente para que se salga un poquito del camino y así crear un sonido propio. Y creo que en gran manera he logrado eso hasta el día de hoy en todas mis composiciones, porque así te guste o no te guste lo que yo hago, vas a notar que es algo distinto, que no lo puedes enmarcar en un parámetro o en un membrete establecido. Siempre me gusta jugar y mezclar las cosas. Inclusive a nivel personal me encanta conocer gente de otras culturas, me gusta escuchar música de otras partes, me gusta aprender de otras experiencias, y mi música yo creo que refleja un poco esa búsqueda y ese juego de tratar de mezclar cosas y incorporar elementos de distintas vertientes y crear algo nuevo. Creo que con este preámbulo nos invita Alex a también reflexionar sobre una categoría que está presente aquí en la información que se nos ha brindado. Alex Alvear plantea en este, su más reciente proyecto, me refiero a Guañú Tactonic, la idea de una multicorriente pluricultural indefinida. Sí, hablemos de esto. Bueno, o sea, empecemos por el hecho de que somos un país inmensamente diverso. O sea, yo creo que todos los países son diversos y tienen mucha, mucha diversidad. Pero el caso de Ecuador es un país chiquito donde tenemos una riqueza y una variedad cultural, étnica, realmente maravillosa. Y creo que todavía en el Ecuador no encontramos un género que nos cobije a todos. O sea, los colombianos tienen la cumbia, los argentinos tienen su tango, los brasileños, etcétera. Todos tienen algún estilo que tal vez cruzó las fronteras y se volvió popular mundialmente y que identifica de cierta manera a un país o a un pueblo entero. Pero en Ecuador no tenemos eso. Tenemos muchísima variedad, muchísima diversidad. Entonces yo más bien, y creo que eso venía también a lo que hablábamos hace un ratito, o sea, por esta, y además, o sea, yo soy fruto de un hogar bicultural. Mi mamá era norteamericana, mi padre ecuatoriano. Entonces ya desde chiquito yo venía con esta onda de la mezcla de culturas. Y entonces en el Ecuador vivimos lo que para algunos puede ser un punto en contra, porque no encontramos una definición que nos pueda, más allá del fútbol, que nos pueda unificar a todos. Sin embargo, yo creo que más bien tenemos que explotar esta riqueza en la diversidad, en la multiculturalidad, y en cierta manera yo estoy celebrando esto. Siempre en todo lo que hago. Y con Guañú Tactonic lo que estamos tratando de hacer es básicamente tenemos dos corrientes de acción. Por un lado, revisitamos temas emblemáticos del cancionero ecuatoriano, pero la sacamos de su contexto tradicional. Y por otro lado, tenemos composiciones y arreglos originales inspirados y basados en la música tradicional, pero incorporando también elementos no tradicionales. Entonces es una banda muy ecléctica en ese sentido, porque tenemos blues, rock, funk, world music, tenemos un poco de jazz, y con esta raíz muy ecuatoriana. Entonces lo que sí creo que hemos logrado de cierta manera es que no importa el estilo que estemos tocando con Guañú Tactonic, siempre va a haber un sello muy ecuatoriano, ya sea una melodía, ya sea un color armónico, qué sé yo, o una progresión. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, la experiencia ha sido de lado y lado. Hay gente que le encanta esto, le gusta muchísimo esta locurita. Otra gente que se indigna porque piensan que estamos faltándole el respeto a nuestras tradiciones, cuando en realidad lo que estamos haciendo es revisitar canciones hermosas con letras y melodías lindísimas, y al sacarlas de su contexto yo no creo que la estamos desvirtuando, sino más bien le estamos dando otro espacio en donde existir. Entonces hay un caso muy concreto, por ejemplo, en el EP que acabamos de lanzar, una de las canciones que teníamos en el repertorio era una versión del tema Pobre Corazón, pero los herederos del compositor se negaron a que utilicemos este tema en el EP, entonces no lo pudimos incluir. Por suerte la podemos tocar en vivo, eso no es prohibido, pero sí, para que veas que es una propuesta que no a todo el mundo le gusta. Me ha dado mucho placer ver la reacción de los jóvenes, sobre todo cómo se enganchan de una con esta propuesta. Y creo que en el fondo sí es que se puede por lo menos compartir esta visión que tenemos en el grupo y compartirla con la gente que tal vez no entiende qué es lo que queremos hacer, porque no estamos, o sea, yo odio la palabra rescatar, porque no hay que rescatar nada de nuestra cultura está viva y presente y vigente, pero nosotros somos músicos eclécticos que tenemos influencias de jazz, de otros estilos de música, y lo único que estamos haciendo es rindiendo un tributo a nuestra música y a nuestra cultura, incorporando estos elementos que ya son parte personal de nuestra expresión musical. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, sí creo que es un proyecto válido y bueno, no como el arte es como la comida, no le va a gustar a todo el mundo, pero no, o sea, yo nunca hice música para ganarme un premio o para que la gente me quiera. Yo hago música porque la necesito hacer y necesito expresarme, y si hay gente que le gusta es una fortuna, y si hay gente que no le gusta no hay ningún problema, porque se respetan todos los puntos de vista. Así es. ¿Le parece, Alex, si escuchamos un tema más? Por favor. Ser El Retorno, podría ser. ¿Sí? Ya, sí, este es un tema lindo, es una mezcla de yumbo y albazo, y es un tema que compuse cuando regresé de Estados Unidos. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y regresé hace casi unos 4 años, y hace un par de años compuse este tema, y es más o menos como una experiencia inversa del emigrante. Porque cuando haces tu vida por 28 años en otro país, en otro mundo, otro planeta, básicamente, el regresar a tu tierra, por más que es tu tierra y tu gente y tu familia y todo, también se crea un shock del reingreso, ¿no? Porque de repente tú has cambiado un montón, y el país y la gente ha cambiado un montón también. Entonces, es como un emigrante a la inversa, regresando al país. Esta cuenta un poquito esas sensaciones. Adelante la música de Alex Aliar, Guañuta Tonic, este tema, El Retorno. Thank you. que se rodó, tantas veces que se amó, tantos olvidos, tantas desilusiones, tanto aventura, tantos despechos. Pedacitos de ser regados por el mundo, las semillas que nunca florecerán. Suspiro en el viento, lágrima que se ahogará bebiéndose del mar. De la mañana con 22 minutos, ahí estaba la música de Wanyuk Tactonic con el tema El Retorno, a propósito de una composición precisamente de Alex Alvear, en el que pues se refleja este shock, ¿no? Cuando un inmigrante, bueno, regresa a su patria, a su tierra. Ese es el encuentro precisamente que nos trata de representar a través de esta canción. Antes de seguir con algunos temas que me parecieron importantes en el primer bloque de las preguntas, quisiera repasar, quizás sea un cliché, pero creo que es importante, al menos para mí, saber qué significa Wanyuk Tactonic. Bueno, Wanyukta en quichua quiere decir un golpe fuerte. Y según mi pana Roberto Cachimuel, es un golpe fuerte que te manda al otro lado. Ese es Wanyukta. Pero se escucha todavía, ya no tanto, pero se escucha gente mayor, sobre todo, que le dicen al Wambra, verás, te voy a dar Wanyukta, porque es un cascarazo, ¿no? Y Tonic, o sea, fue una cosa que se le ocurrió a Nelson García, que era como darle un matiz, o sea, este golpe con algo que le matice para que no duela tanto, más o menos, por ahí va la cosa. Pero al utilizar un nombre en quichua en nuestro nombre, es también parte de una afirmación. O sea, no estamos haciendo música indígena, pero sí mucho del repertorio tiene ese legado y esa corriente. Entonces queremos reconocer la presencia y la importancia de las culturas indígenas en nuestra cultura, y para nosotros es súper valioso y respetado. Entonces fue una manera juguetona, pero también con un trasfondo bastante serio, ¿no? De ponerle un nombre que sea bien de acá, de la Yacta, ¿no? Tonic en inglés, ¿no? Bueno, tonic es agua tónica, ¿no? Es tonic, así le dicen al entonces es un juego de palabras. El guañuctazo y el tonic es como, son dos cosas distintas. Que no te duela mucho. Así es. Sí. Muy bien. Alex, justamente incluso partiríamos desde el mismo nombre, ¿no? De la agrupación. Ahí está este anhelo de fusionar cosas, ¿no? En principio reconocer a toda una base o todo un legado de música tradicional ecuatoriana, y por otro, o sea, lo que está implícito es una cultura, ¿no? Así es. Y por otro, pues tratar de matizarlo. Precisamente este debate, porque así podríamos decir, lo he encontrado en algunos músicos, por ejemplo, recordarán, amigos y amigas, hace 2 semanas me parece, vino Luis Villamarín, fundador de Esto es Eso, aquella agrupación conocida por fusionar, por ejemplo, el hip hop con el pasillo. O anteayer, me parece, vino Paulina Tamayo, sí, considerada pues como una persona que conserva tradicionalmente pues la música y el sonido, y así lo afirmó en la entrevista, ¿no? Uh-huh. Conserva el sonido originario del pasillo, por ejemplo. Y bueno, en estos diálogos de fusionar, a ver si fusionamos o nos quedamos con el sonido original, uh-huh. Ese es el debate actual, y en ese sentido, pues Wanyuk Tactonic entra en el debate, es decir, cómo mezclar sutilmente tendencias extranjeras, porque así lo podríamos decir, con la música tradicional ecuatoriana. Esto puede ser incluso llevado a polémica y disgustos, Alex. Bueno, como te decía en el corte, no le puede gustar a todo el mundo lo mismo. O sea, por eso somos seres humanos, somos diversos y cada quien tiene sus gustos y sus opiniones. Sin embargo, hablando de este tema sobre la tradición versus las fusiones y la experimentación, yo creo que las dos son igualmente válidas. O sea, no tendríamos nada, no tendríamos de dónde agarrarnos nosotros con lo que estamos haciendo ahora si no fuera gracias a los músicos tradicionales, porque ellos mantienen la esencia y la pureza de una expresión en su máxima expresión. Sin embargo, como te decía antes, yo no soy tradicionalista, yo soy un músico de miles de influencias y entonces, primero, nunca voy a poder hacer un pasillo y cantarlo como Paulina Tamayo, o sea, honestamente, y no tengo ningún problema porque ella es una maestra, ella está haciendo su trabajo dedicado a la tradición. Entonces, en vez de ponerme a copiar y tratar de quedar mal, porque no voy a poder hacerlo, o tocar un San Juan como los Ñanda Mañachi, o como tantas agrupaciones importantísimas que tenemos, entonces mi trabajo, yo lo veo, más bien va por el de generar nuevas opciones de expresión, ¿entiendes? Entonces, como verle cómo puedo yo sentirme ecuatoriano con mis influencias y mi bagaje, y crear algo que aporte a esta gran riqueza. Entonces yo nunca veo una contraposición o una antítesis en realidad entre lo tradicional y lo experimental y lo contemporáneo. O sea, yo más bien somos, o sea, les debemos todo a nuestros músicos tradicionales. Y esto a mí me ha inculcado algo que yo amo el folclore y la música tradicional de todo el mundo. Porque la música tradicional no se hizo para el Top 40, no se hizo para YouTube, no se hizo para MTV, o sea, nada de eso. O sea, fue música que era la expresión pura de un pueblo, de un sentir, de una comunidad o de un grupo o de una nación. Entonces, es la música más pura que tenemos en el universo. Entonces, lo que nosotros hacemos es nutrirnos de esa riqueza y de esa fuente tan hermosa y poderosa, y buscarle la vuelta de cómo adaptarlo a nuestra visión, a nuestro momento artístico, a nuestro momento histórico. Entonces, yo creo que estamos completamente conectados y dependientes hasta cierta manera, porque sin ellos no existirían lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y bueno, se anticipa, creo que este proceso de globalización de todas las culturas en general, ¿no? Gracias a las tecnologías de la comunicación, gracias a otros factores, por ejemplo, el internet mismo. Claro. ¿No? O sea, yo personalmente lo avisoro así, ¿no? Uh-huh. Se tendrá que hacer un intercambio cultural necesariamente, un préstamo entre cultura y cultura. Creía yo eso que va a pasar. Es que la cuestión es que las fronteras las pone otra gente. La música viaja a través de las ondas, a través del aire, y la música no se para ante un muro. La música es universal. Entonces, el hecho de que haya nacido el blues en Estados Unidos no quiere decir que solo los gringos lo pueden usar. El blues, como te decía antes también, la música andina, la música indígena y el blues son primos, porque manejan una escala, la escala pentatónica, que es un lenguaje y un sonido súper particular. Entonces, la comunión entre estos dos, por más que sean de culturas completamente distantes y distintas, pero en la música se encuentran. Y eso pasa con la música afroecuatoriana y el funk, por ejemplo, o el hip hop, o sea, porque todas tienen la mata, la raíz en África. Entonces, son conexiones que ya no las dicta una frontera, no la dicta una bandera o un logo, la dicta la conexión. La música no conoce fronteras. Yo sé que es un cliché, pero esa es la verdad. Entonces, lo que a mí me ha pasado, que es me he empapado de miles de estilos y de tendencias y influenciado por muchos artistas, eso se traduce en mi música. Entonces, por ahí va la cosa, sí. Qué muy interesante esta propuesta que nos presenta precisamente Alex Alvear, uno de los fundadores de esta agrupación, Guayuta Tonic, reconocida por precisamente tener ese sonido entre una base de música tradicional y elementos así como el rock, el jazz, el reggae.

playback y las niñas no paran de chillar. El que vale es R contra B. Como suena, sino como te ves, te dicen las revistas cómo debes ser, y siempre copias al popero que está más pegado. Encima te jactas de original, cuando todo lo que haces siempre suena igual. Ídolo de las adolescentes y de los sordos boboteros como tú. En la sopa y tu música se escucha en cualquier lugar. No hay escapatoria para tu vanidad. Tienes el face así borrado con tu selfie. Sueñas con los Grammy que vas a ganar y toditas las modelos con las que te vas a revolcar. Ídolo de las adolescentes y de los sordos boboteros como tú. De la mañana con 39 minutos, ahí estaba la música de Alex Alvear, precisamente este tema, el Ichigo. Nos comentaba en interno que se trata de una canción que nació en estos espacios de ocio, pero que nace con un cierto mensaje. Es una palabra que, no, bueno, yo no la tenía en mi vocabulario. Quiero ser pelado. Y nos informa Alex que, pues, trataría de decir o de presentar un imaginario ya muy posicionado, mejor dicho, no sé cómo explicarlo. De la vieja guardia, claro, Ichigo. Creo esta es la única canción que tiene la palabra Ichigo en el mundo, yo creo. Y es una palabra que ya no se usa mucho, pero yo sí me acuerdo que en mi época Ichigo era como decir turro, como decir balurdo, como decir vales birch, pero sí, y esta canción es básicamente una sátira picada sobre el estado de la industria musical actual y el énfasis en la imagen, el énfasis en un montón de cosas que poco tienen que ver con el arte y con la esencia de lo que yo creo que es la música. Entonces, la letra la hicimos con Matías así jodiendo y riéndonos. Y básicamente es un tema así, es una joda, es un tema chistoso y pero con veneno, ¿no? Con un mensaje. Sí. Así es. Lamentablemente el tiempo en la radio es muy corto y bueno, las cosas diarias apremian. En este caso, pues yo creo que es el momento de cerrar la entrevista. Sin antes, pues agradecerle a Alex Alvear, afirmarle que nuevamente esta es la casa de usted, Alex. Sí, muchísimas venga gracias. Cuando lo necesite, cuando haya coyunturas, promociones de eventos. Y a propósito de ello, ¿hay un evento que se acerca? Sí, bueno, quiero invitar a todos cordialmente. El 26 de agosto estaremos tocando a las 3:30 como parte del Verano de las Artes Quito, el BAC, en el Ichimbía. Dos semanas de presentaciones artísticas y estamos muy contentos de un evento libre, de entrada libre, no gratuito. Yo quiero que la gente empiece a hacer conciencia de que esas producciones no son gratis, la estamos pagando todos con nuestros impuestos, así que montar un tipo de producción así no es gratis, pero lo estamos pagando, así que empecemos a hacer conciencia de eso, porque la música y el arte no funcionan gratis. Así es, queremos agradecer este tiempo destinado a este diálogo y precisamente, amigos, escucharon esta agenda que tiene preparada precisamente Guañuta Tonic. Y pues simplemente sería eso, ¿no? Agradecer y que podamos escuchar un tema más, ¿no? Por supuesto, ¿puedo yo sugerir uno? Claro. Quisiera que nos despidamos con el tema Humo y Espejos. Humo y Espejos. Este es un tema inspirado en la bellísima tradición del fandango de Imbabura. Y es una canción que habla un poquito acerca de nuestra dependencia con los dispositivos y con las redes sociales y con este tipo de conexión, entre comillas, que en realidad no es muy superflua. Yo creo que a la gente hay que verle a los ojos para conocerle y para poder llamarle amigo. Así es, tenemos, Vicente, esta música. Adelante, por favor. Que nos domina, masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad, la verdad se desvanece en laberinto. Dependientes de algún reflejo, un rebaño acelerado ante un destello, almas al garete, sabios ignorantes, luchas que con la se olvidarán, pero la avalancha se desploma en los cristales. Humo y espejo. Es nuestra ceguera la única seguridad. tanto veneno que se destila por los portales. Humo y espejo, humo y espejo. Yeah.

con precisamente la música tradicional ecuatoriana, la música precisamente de la sierra principal, de la sierra andina, ¿no? En ese sentido, pues, tuvimos la presencia de Alex Alvear y hemos escuchado un poco de su trayectoria musical, un poco de la historia de Huayntaw Tonic y, por supuesto, de ciertas opiniones respecto a lo que se está haciendo en cuanto a la música actualmente en nuestro país. Es vital que siempre se reconozcan y se den los créditos a estos proyectos que son tan importantes, puesto que sin la ayuda de los medios de comunicación y sin la ayuda del público, estos proyectos sencillamente no crecen. Pero en todo caso, pues, nos alegramos porque es un gran exponente de la música ecuatoriana que se está dando a conocer. Ya siendo ya las 11 de la mañana con 5 minutos, quiero presentar un reportaje que lo realizó nuestra compañera Fernanda Báez. A propósito, ella visitó o tuvo esta facilidad de ir a un encuentro, precisamente a un congreso, ¿no?, con el tema principal, que era el encontrar la cultura, la economía y la política, pero desde la arista de la comunicación. Usted se preguntará, amigos, amigas, ¿cómo puedo hablar de cultura y de economía y de política desde la comunicación? Por supuesto que se puede. Recordará que ya hay sus primeros estudios, ¿no?, en la combinación de economía y política, a lo que llamamos precisamente economía política, y por supuesto esto no está alejado desde el campo cultural. Así que esta nota, este reportaje nos ha traído precisamente Fernanda Báez y queremos escucharla. Adelante. ULEPIC, un encuentro con la cultura, la economía y la política desde la comunicación. Bajo el título Políticas de Comunicación e Integración Económica Intercontinental, la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, realizaron el octavo Encuentro Panamericano de Ciencias de la Comunicación, PANAM 2017, y el décimo Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC 2017. Eventos conjuntos que tuvieron lugar durante los días 12 y 14 de julio en la sede de CIESPAL de Quito. Este evento se propuso reflexionar acerca de los retos que afectan al campo académico de la comunicación y la cultura en la actual coyuntura histórica. Pero sobre todo, el Congreso fue un espacio de debate entre reputados expertos, jóvenes investigadores y estudiantes. Estos encuentros fueron precedidos por otros celebrados en Buenos Aires, Sevilla, Brasilia, Caracas, Salvador de Bahía, Ciudad de México, Madrid, Argentina y La Habana. Conferencias y mesas plenarias estuvieron a cargo de especialistas nacionales e internacionales, provenientes de Brasil, España, México, entre otros países. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Julio Peña Elillo, presidente del Consejo de Administración de CIESPAL, quien señaló que el capital ha penetrado en el discurso mediático y que, por lo tanto, la economía política de la información debe servir para contrarrestar los intereses mercantiles. Además, intervinieron Francisco Sierra y María Pesina para señalar la importancia de incidir en la agenda pública. A continuación, se realizó un homenaje al conocido semiólogo argentino Héctor Schmuller. Sobre él, Hernán Reyes comentó. Schmuller ya desde inicios de los 80, es decir, yo diría 10, 15 años antes, ya precisamente se puso a reflexionar y a visorar qué es lo que se venía. Se puso a visorar sobre el pensamiento posmoderno, sobre los planteamientos que el pensamiento posmoderno hacía de manera acrítica sobre el fin de las ideologías. Se puso a rescatar el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt y se puso a rescatar, yo diría, una mirada no teleológica de Marx. Once de la mañana la con siete de minutos. La figura intelectual, sí, orgánico, que articula, que organiza, que promueve la literatura, los debates, fue un impulsor de revistas de referencia como Comunicación y Cultura, donde el pensamiento crítico latinoamericano en comunicación marcó las agendas, agendas que no eran estrictamente académicas, que eran agendas de debates teóricos, por ejemplo este del estructuralismo y la semiótica, respecto a las políticas públicas, a las condiciones de desigualdad, de injusticia social, de dominio de la comunicación desde el imperialismo, en la realidad que vivía América Latina por aquel entonces. Otros destacados investigadores participaron en la plenaria Comunicación y Lucha de Clases, entre ellos Hilda Saladrigas, de la Universidad de La Habana. Señaló que es necesario un replanteo conceptual, una nueva forma de ver al sujeto desde las comunidades, ya que éstas muchas veces pierden sus identidades debido a que es difícil hacer que realmente se sientan incluidos en el diálogo. Yo creo que el papel fundamental de la academia para este empoderamiento necesario primero está en dar a conocer lo que sabe en torno a lo que sucede realmente en estos entornos virtuales y digitales, en torno a quién realmente lleva el poder, quién lleva la voz cantante, quién tiene las finanzas, quién controla la programación, o sea, todo este tema que pasa por elementos de justamente de economía política, o sea, de poder, de propiedades, de sistemas de poder en torno a facilidades y dominios en torno a las telecomunicaciones, etcétera. En su segundo día, el panel plenario trató sobre tecnopolítica. Al respecto, Isabel Ramos, una importante académica ecuatoriana, comentó que la acción colectiva en redes es muy importante hoy en día, ya que a través de estas, la gente se encuentra informada. Por otro lado, Adilson Cabral señaló que el Internet es un medio diferente, porque acerca y crea conexiones inmediatas. De esta manera, promueve la representación social. En la plenaria sobre capitalismo financiero y comunicación, sus exponentes acordaron que el Internet se encuentra al servicio del capital de manera global. En su último día, el ULEPIC inició con un panel plenario sobre el Tratado de Libre Comercio y la Comunicación, en el que sus ponentes Javier Steinow, Flores Toussaint y Enrique Sánchez hablaron sobre que el TLC se ha realizado entre desiguales y que por lo tanto es importante consumir lo nuestro para que la cultura no sea una mercancía más, ya que muchas veces la cultura local ha sido reemplazada por lo exportado. En su segundo panel se retomó el tema de la diversidad cultural y políticas de la comunicación. Luis Alfonso Albornoz señaló que la tecnología ha permitido el acceso a nuevos productos culturales y que si se la usa de manera correcta puede ser una gran fuente de diversidad. Por su parte, Rodrigo Gómez comentó que los comunicadores también debemos ser productores de cultura y defensores de la diversidad. Otra de las partes importantes del 10º Congreso Internacional ULEPIC fueron sus propuestas de comunicación. Más de 200 fueron enviadas, lo cual ha implicado un arduo trabajo para discriminar los comunicadores que se presentaron en el encuentro. Hubo 4 turnos de comunicaciones que funcionaron con 4 mesas en paralelo, donde se presentaron más de 90 ponencias. Los autores provinieron de España, Brasil, México, Ecuador, Cuba, Colombia, Argentina, Uruguay, entre otros países. ULEPIC es una asociación científica internacional sin ánimo de lucro que aglutina tanto a investigadores como a docentes de América Latina, Europa y África, cuyo interés común es la comprensión de los fenómenos en los campos de la información, la comunicación y la cultura. Una aproximación multifocal que se alimenta de la sociología, de la economía, la historia, la política y que se destaca por su examen de los sectores corporativos, estrategias empresariales y estatales, políticas públicas responsables de la producción, distribución y regulación de las mercancías culturales. Frente a una formación universitaria de fuerte carácter tecnocrático e instrumental, ULEPIC pretende nuclear a aquellos investigadores que comparten una perspectiva crítica sobre los estudios en el campo de la comunicación y la cultura, afirmó su presidente actual, Francisco Sierra. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Vázquez. Como un papel. 11 de la mañana con 17 minutos, ya son casi los minutos finales de La Rayuela. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión nos invita a todos a la exposición Óleos 2017. Esta exposición pertenece a Marco Proaño y Roberto Daniel Olmedo. La inauguración será el próximo lunes 24 de julio a las 19 horas en la sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura, y la clausura se llevará a cabo el 4 de agosto. El horario que usted puede visitarlo es de lunes a viernes de 9 a 16 horas con 45 minutos. Exposición de óleos 2017 de Marco Proaño y Roberto Daniel Olmedo. Tengo en mis manos también pues la producción artística de Hugo Proaño. Esta producción lleva por título Cicatrices. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Hugo Proaño? Bueno, Hugo Proaño es un artista plástico que se encuentra actualmente dando que hablar en cuanto a la producción de esta serie Cicatrices, que no solamente alude a cosas que están tatuadas en la piel, sino a las cosas que están en nuestra memoria. Las religiones, por ejemplo, trajeron consigo imposiciones sobre las culturas paganas existentes, quedándose impregnadas hasta nuestros días, cicatrices que han sido un punto de debilidad en el desarrollo de los pueblos. Esta muestra pretende interiorizar en el individuo para que logre recordar, descubrir, identificar signos, símbolos, texturas, colores y formas guardadas en el interior en su memoria, que les recuerden sus vivencias pasadas, ancestrales y presentes. Así es. También prohibiciones relacionadas con el pensamiento, la vida, la naturaleza humana, imponiendo y desconociendo nuestras verdades. Eso es lo que nos está diciendo el artista plástico Hugo Proaño, y bueno, ya tengo en mis manos, como he dicho, toda esta producción, que a propósito es como una especie de, ¿qué sería?, un catálogo donde se encuentra toda su obra, entre fotos de sus pinturas, fotos de sus cuadros en alto relieve, por supuesto escultura también, porque el maestro ha incursionado en esta disciplina también. Tenemos más información. Así es. Igualmente hay un homenaje a la rocola. Esto en el triciclo Sala de Artes Escénicas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio de los Espejos, segundo piso. Hasta el 22 de julio, sábado, a las 19:30, la Casa de la Cultura y el Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas invitan al homenaje a la rocola. Bien, un saludo especial, afectuoso a nuestro compañero Francisco Viracocha, que ya también es parte de este gran equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Igualmente le agradecemos su trabajo, su presencia acá. Y pues, como siempre, ¿no?, damos la bienvenida a todos nuestros compañeros. También, pues, comentarles que en cuanto al segmento de la educación, la Casa de la Cultura también abre sus espacios precisamente. ¿Para qué? Para esta ceremonia de graduación de la Universidad de las Américas. Esto en el Teatro Nacional, Avenida 6 de Diciembre, Patria, justamente aquí en nuestra gran casa. Este sábado 22 de julio a las 11 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad de las Américas. Se realizará en dos ceremonias, a las 11 de la mañana y luego a las 5:30. Sí, es importante que estos espacios también sean precisamente dedicados al aspecto académico. También comentarles que aquí hay algo pendiente, aquí hay algo de última noticia. Concierto Música de Colombia, esto en el Teatro Nacional, este viernes 21 de julio a las 20 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, también invitan al homenaje por los 70 años de la música tropical colombiana. Esto es entrada libre, amigos y amigas, ya escucharon. Es un homenaje a la música tropical colombiana a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y también la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. ¡Qué maravilla! Sin duda alguna es un lujo, ¿no?, este concierto de música de Colombia. Pero también hay el concierto especial de cine y televisión En la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura, el próximo jueves 27 de julio a las 19 horas. pues se dará en efecto este concierto especial. ¿A qué suena una tierra de dinosaurios? Las fuerzas malignas de una galaxia desconocida. Las aventuras de un pirata. ¿A qué sonaba la Segunda Guerra Mundial? La música es la herramienta perfecta para expresar emociones, crear sensaciones. En esta ocasión queremos rendir un homenaje a las obras que forman parte de películas y series de televisión. En efecto, un concierto imperdible. Esto lo está organizando la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Así es, este jueves 27 de julio. No lo pierda, no se pierda ese dato a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. Esto es muy interesante, Bachita, ¿no? Hacer un recorrido por las bandas sonoras, diríamos, de algunas así películas. Es. Esto es muy interesante, en el sentido, pues no perdamos esta oportunidad de escuchar. Así es. Y prepárese porque Il Volo viviremos una noche mágica. Esto en el Teatro Nacional, el domingo 17 de septiembre de 2017. Hay que ir ahorrando, ¿no? Hay que ir ahorrando, así es. La hora 6 de la tarde, esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se va a presentar justamente esta agrupación, este trío de tenores, Il Volo, una noche mágica, tributo a los tres tenores. Entradas a la venta en Ticket Show, valor de las entradas, luneta alta $90, luneta baja $130, platea $180, butaca $230. Por eso hay que ahorrando, ¿no? Yo supongo que tu sueño será que por un concierto tuyo en pronto tiempo, pues la gente pague unos 230 por butaca, ¿no? Claro, sería muy interesante, ¿no? Pero obviamente... Por un grupo ecuatoriano. Por un grupo cualquiera, ¿no? Eso creo que sería en términos cuantitativos, sería como un indicador para decir, acá se está pensando distinto, hay el vamos apoyo. Parejos. Así es, entonces, ¿por qué pagar 230 por ir a escuchar Il Volo? Si también tenemos grupos tan buenos, de tanta calidad aquí en nuestro país. Creo que eso debe generalizarse, ¿no? Los espacios de la cultura, nos decía Alex Alvear en la entrevista precisamente que, bueno, el arte y la cultura, principalmente el arte, ¿no? No se vive de a gratis, ¿sí? El arte es un trabajo, es una profesión. Es una profesión. Escuchábamos, por ejemplo, ¿se acuerda el diálogo junto al hijo de Don Medardo? Ah, ¿cómo no? Claro. Y pues a los integrantes de esta agrupación tan enigmática en nuestro país. Se decía que trabajaban de lunes... 24-7, ¿no? 24-7. Así fue la expresión. De lunes a viernes componen, graban en el estudio y sábado y domingo salen a todas las partes del país donde les llamen. Este es un tema que si bien podríamos tratarlo con un poquito más de tiempo y de cuidado, Gabo, invitando a lo mejor a un productor, a gente que pues ya tiene mucha experiencia, organización de eventos, conciertos, organización de eventos, y por otro lado la gente de acá, la gente de a pie, un poco a ver qué dicen los unos y los otros, ¿no? ¿Qué opinan? Qué interesante, es un tema polémico, pero pues es bueno para conversarlo también. Así es, recordemos ese debate del Quito Fest, ¿no? El hecho de que si debe ser pagado o no, y bueno, tendencias fueron notificadas en las redes sociales, comentarios a favor, en contra, pero si me lo pregunto en lo personal, por supuesto, los músicos ¿cómo viven? Gracias a los conciertos, en principio, gracias a la venta de discos, mercancía, pero principalmente son los conciertos. Yo quiero contarles, amigas, amigos, realmente aquí en la radio de la Casa de la Cultura, tenemos profesionales realmente connotadísimos, ¿no?, en diferentes áreas. Por supuesto. Qué sé yo, en la parte de sonido, por ejemplo, en el caso del maestro Moya, el maestro Diego Salazar, ¿no? Y yo digo que desde hoy, ya me anoto, por favor, cuando en estos conciertos donde sea una entrada así, tenga la bondad, maestro, ¿será que usted me deja entrar? Por supuesto, machito. 11:25 y le tomo la palabra al maestro Caicedo también. Vamos a una pausa, escuchamos un tema más y tenemos un producto radiofónico que presentar. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Cuando te vi por primera vez estabas solita, sentadita en el café de la esquina. Vida mía, tú no te imaginas que aquello para mí fue una aparición divina. Y aunque no sabía qué decirte, busqué la manera de acercarme. Sin palabras yo pienso que mi mirada dijo todo lo que había que saber. Mucho más, oh, oh, oh, busco más. En tu corazón. Siento por ti. No hay palabras inventadas, ni cuentos de hadas que puedan decir lo que siento por ti. No hay poetas ni pintores que sienten color que puedan decir lo que siento por ti. Amigas, amigos, ya está con nosotros Freddy Zarzosa. Y bueno, han pasado ya muchos años desde el primer Festival Infantil y Juvenil, ¿no? 16º Festival Infantil y Juvenil ya en este año 2017, Chulpi Cine para niñas y niños de 0 a 100 años. La inauguración va a ser en el Centro Cultural Ichimbía el 22 de julio a las 11 de la mañana y las funciones en el Cumandá, en el Parque Urbano. Esto será agosto 5, 6, 11, 12, perdón, 12 y 13. Hay funciones también en la Casa de la Cultura en agosto, funciones en el Ichimbía y funciones itinerantes en Esmeraldas, en Imbabura, Manabí, Sucumbíos, Pichincha, Napo, Bolívar, Chimborazo, desde el 25 de julio hasta el 16 de septiembre. Festejamos, por supuesto, nos alegra muchísimo que a pesar de todos los avatares, ese festival, Chulpi Cine, que ya está posicionado ciertamente en la comunidad, en el país, nuevamente salga ya con la 16ª edición. Freddy, gracias por estar con nosotros nuevamente. Nos alegra muchísimo ver cómo crece Chulpi Cine a pesar de los avatares económicos, ¿no? Una alegría siempre verte y que estés acá, esta tu casa. Pues gracias, siempre, como les hemos dicho, siempre nos sentimos a gusto en este espacio, en esta, la sentimos en verdad nuestra casa. Hemos recibido, yo hace poco estaba revisando documentos de Chulpi Cine y la Casa de la Cultura está desde nuestra segunda edición del festival. Así que, pues como te digo, esta es nuestra casa, a los radioescuchas, pues gracias también por la compañía. Y al público en general, gracias por acompañarnos estos 16 años, porque ellos siguen siendo el motor y el porqué de que nosotros estemos existiendo como festival, ¿no? Algo que nos llama la atención es que precisamente ya sea el 16º, es decir, la 16ª edición de este festival, sabemos que hay cosas que quizás frenen a los proyectos, pero la voluntad de gestionar a favor de la cultura de los ecuatorianos, pues creo que es más fuerte. Y coméntanos un poquito más, ¿qué es lo que ha tenido que pasar a partir de la penúltima edición hasta el día de hoy, que ya se presenta pues prácticamente el 16º como entrega? Les comentaba, lo que nos apena un poco es haber cumplido 15 años, que para nosotros era importante porque es en plena adolescencia el año pasado, y no haber podido estar en medios, ¿no? Que se pueda hacer. A mí me hubiese gustado, y es un llamado a los medios en realidad, de que haya una memoria para nosotros también como festival. No creo que sea inherente solamente al Ministerio de Cultura el que tenga que recopilar la memoria cultural de un país, sino que me parece que es una responsabilidad de los medios también. A mí me hubiese gustado muchísimo que a Chulpicine se le haga una memoria de estos 15 años y que se la pueda presentar al público como creo que el festival lo merece, ¿no? Y entonces creo que creo que esta edición nos sentimos un poco así, como que nos hemos saltado un año y hemos pasado al siguiente. Pero ha sido bueno porque este año nos hemos refrescado un poco en el tema del cine. Este año no vamos a tener cortometrajes, salvo los cortometrajes que pondremos como introducción a nuestras películas. Pero básicamente este año tenemos películas completas, ¿no? Largometrajes, casi es el 90% de nuestra programación, lo cual es muy bonito porque vamos a tener películas de toda calidad en el tema de contenidos y en el tema estético, ¿no? Tenemos películas como por ejemplo Los Amantes del Anime, que está El Niño y la Bestia, que fue una película muy lindísima, galardonada, nominada a los Óscares también, y tenemos una que fue ganadora de los Óscares, que es con la que estaremos inaugurando, que es La Canción del Mar, y nos enorgullece porque esa película no ha estado en salas comerciales, es la primera vez que la vamos a posar en salas aquí en el país, entonces no pueden perderse. Y como sabemos que la Casa de la Cultura está de fiesta en el mes de agosto, entonces hemos programado La Canción del Mar para el evento inaugural en el Ichimbía, este sábado 22 a las 11 de la mañana, y también la estamos programando el sábado 5 de agosto aquí en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana como parte de las fiestas de la Casa de la Cultura. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se estén gestando este tipo de actividades y precisamente con primicias de cierta forma. Quisiera que nos comentes un poquito más. Yo quizás entre Bachita y usted hay quizás ya este diálogo previo, pero en mi caso es la primera vez que lo conozco. En ese sentido, siempre he escuchado hablar de este festival Chulpicine y me ha llamado desde el inicio el nombre, ¿no? ¿Por qué ponerle a este festival de cine precisamente Chulpi? Bueno, Chulpi crece cuando empieza la nueva generación de cine en el Ecuador en los años 90, ¿no? En el nuevo boom de las salas comerciales de cine. Hay que recordar que los espacios cinematográficos se perdieron durante un tiempo en Quito, se cerraron Cine Alhambra, el Atahualpa, etcétera, los cines que comúnmente tenía Quito, se cerraron, y en los 90 hubo otra vez la explosión de las salas comerciales, cine, multicines y ese tipo de salas. Entonces, renace el cine comercial, y al mismo tiempo empiezan a hacer una serie de grupos en Quito de cineastas, porque no es solo Chulpicine, ¿no? Hay que contextualizar, ahí estaban haciendo también los EDOC, Encuentros del Otro Cine. Entonces confluye un montón de gente de cine y parte de esa confluencia es que decimos, bueno, vamos a planificar el tema de los EDOC, y se empieza a planificar. Y por otro lado también hay el tema de que, bueno, hay el cine, va a haber un cine alternativo, ¿y qué pasa con el cine infantil? Entonces, nace también como respuesta a una necesidad, a una visión en ese momento de contrarrestar el peso de las salas comerciales, pero al mismo tiempo también nace de la confluencia de estos cineastas en ese momento en el Ecuador, y así es como nace Chulpicine. Además, con otra visión quizás también, ¿no?, más comunitaria, que es el tema de que sea un cine itinerante. Chulpicine no es el primer caso en el Ecuador de un cine itinerante, ¿sí? Hay casos documentados en los que hay cine itinerante, pero sí Chulpicine se convierte en el primer festival que ha tenido la trayectoria que tiene actualmente y en convertirse como en el festival que tiene esa potencia de llevar el cine itinerante. ¿Y por qué? Porque obviamente Chulpicine llega a los lugares más alejados. Es una de las convicciones que tiene el festival. Es decir, no generamos una cuestión numérica, estadística, de cuántas personas estamos teniendo en taquillas, sino que privilegiamos el acceso. El acceso a los lugares donde no hay acceso. O sea, si tenemos que ir por 20 personas a un lugar recóndito en el que nunca jamás he pasado cine, entonces pues ahí estamos, ¿no? Y esa es como un poco la convicción. Hace 2 años fuimos a una islita en la en la costa ecuatoriana, y para trasladar los equipos tuvimos que utilizar canoas, después llegamos a la islita y tuvimos que tener una carreta, y tuvimos que hacer un recorrido de unos 30 minutos en carreta, otra media hora en otra canoa, y así es un poco las anécdotas que el festival tiene que pasar para llegar a esos lugares. Eso es como a modo de ejemplo, ¿no?, de lo que significa el espíritu de Chulpicine, ¿no? Llegar a los lugares donde menos acceso, no solamente al cine, sino a todos los temas culturales, hay, y sigue esa siendo nuestra convicción actualmente. Qué vital lo que nos comenta, justamente que se lleguen a lugares donde nunca se ha visitado o nunca se ha habido esta idea, ¿no?, de que exista esta modalidad de expresión. Sí, a mí me parece que, o sea, en lo personal digo, me parece que por ahí es la cosa, ¿no? Es decir, dejar un poco... Cuando hablamos de democratización, creo que hacemos referencia a eso. ¿No? Y de inclusión. Democratización. ¿No? Y entonces dejamos un poco los números, pero priorizamos al ser humano. Eso es formidable. Oye, Freddy, y Chulpi como tal, ¿por qué Chulpicine? Bueno, Chulpi, el nombre, ¿no?, por lo que te decía, por esa cuestión de irnos en contra de las cuestiones comerciales, uh-huh, que en ese tiempo, como tú sabes, en el imaginario se instaura este tema gringo de las palomitas de maíz, de comprar de cine las palomitas de maíz. Entonces, obviamente nosotros queríamos contrarrestar con algo que fuera más nuestro, más latinoamericano, y qué mejor que hacerlo con una variedad de maíz como es el Chulpi. Entonces, Chulpi es la variedad de maíz. Y como nuestro cine es para niños, niñas de 0 a 100 años, entonces los niños para nosotros representan esa magia pequeñita, pero con una explosión grande. Entonces Chulpi por el maíz, por la variedad de maíz, pero también porque es un cine pequeño, es para los más pequeños de corazón, entonces es por ahí. Esta mañana, amigas, amigos, cuando son las 11:45, pues está con nosotros Freddy Zarzosa. Él sabe que este espacio es su casa también, y que, como él mismo lo dijo, pues hemos estado muy cerca de Chulpicine, y este 16º Festival Infantil y Juvenil es ciertamente importante. Es importante porque muchos proyectos nacen, están por ahí uno que otro momento, pero 16 años. Y con todos los obstáculos que muchas veces han habido, pues eso evidencia un compromiso, ¿no?, de quienes están con Chulpicine, es el caso de Freddy Zarzosa. Y felicitamos y nos alegramos inmensamente de esta posibilidad para la cultura. Hablemos de la nueva, de la edición presente. ¿Qué nos tiene preparado Chulpicine? Como te decía, Chulpicine este año va a recorrer 7 provincias. Este año estaremos en Manabí, estaremos en Pichincha, Napo, Sucumbíos, Esmeraldas, que estaremos en la zona en donde hubo el terremoto, y entonces trataremos de cubrir la mayor parte de lugares. Como te decía, siempre llegando a los lugares más inaccesibles, que sigue siendo nuestra convicción. Entonces estaremos en nuestro cine itinerante visitando 7 provincias del país. Y estaremos en Imbabura también, en Bolívar y en Chimborazo. Entonces ahí la gente tiene que estar pendiente en nuestra página web de cuándo haremos el recorrido. Nosotros estaremos publicando las fechas exactas de cuándo estaremos haciendo los recorridos, y obviamente habrá Chulpicine en todo el país. En lo que se refiere a Quito, pues estaremos en salas de cine como la Casa de la Cultura y el Cumandá Parque Urbano, y estaremos aquí en el Centro Cultural Ichimbía también, que ha sido para Chulpicine un lugar especial, pese a que algunos años igual no estuvimos ahí, pero Chulpicine es como escogió el Ichimbía como su lugar donde siempre hacemos las inauguraciones o tratamos de hacerlo, pese a que el Ichimbía no tiene una sala de cine como tal, pero siempre adecuamos el espacio para poder hacer la proyección. Y entonces estaremos también este año en el Centro Cultural Ichimbía, repito nuevamente, en la Casa de la Cultura y en el Cumandá Parque Urbano. Todos los fines de semana a las 11 de la mañana en todos los centros culturales, y a excepción del Cumandá Parque Urbano, que tendrá funciones dobles a partir del 5 de agosto. 5, 6, 12 y 13 de agosto habrá funciones en el Cumandá Parque Urbano a las 11 de la mañana y a las 15 horas por la tarde. Y en efecto el público, en efecto es de niños y niñas de 0 a 100 años. Sí, por supuesto, es de entrada para todos. Chulpicine tiene una cosa que es lindísima, ¿no? Fue pensado para niños, niñas y adolescentes, Pero ellos, digamos, son el enganche para llevarle a los papá, papás, mamá, a los abuelos. A los abuelos. Claro. Entonces son los que te dicen, papá, quiero entrar y quiero ver y ni sé qué. Y creo que otra de las cosas bonitas que va a haber es que siempre la inauguración nosotros la hacíamos con el tradicional tostado con dulce, ¿no? La famosa caquita de perro. Este año vamos a variar un poco porque el verano se viene súper fuerte, entonces también habrá helado para refrescarnos un poco. Haremos canguil, pero a la manera bien ecuatoriana, es decir, ese canguil con dulcecito. Y habrá sorpresas muy variadas en el tema del post-visionaje a la película, que siempre lo hacemos con el tema de pintura. Pero este año queremos que la familia en general, la gente que va, sí, haya más participación, haya una conexión mucho más fuerte con la película, que esa es una cosa que tiene el festival como parte de su esencia, ¿no? Sí, claro. Que es generar lo que no genera en las salas de cine, es decir, ese diálogo después de una película, no quedarnos de solamente, ay, qué bonita la película, sino de poder generar esas reflexiones a través de lo que estamos viendo, poder hacer una crítica a la sociedad en la que estamos viviendo, poder hacer un espacio de convivencia, de diálogo entre las familias y entre el público presente, es decir, hacer del cine un espacio de encuentro. El cine per se, digamos, está amenazado por la serie de plataformas tecnológicas, pero lo que no vas a poder sustituir es justamente generar estos espacios de encuentro, y es por eso que le hemos dado este año especialmente cuidado al tema de cómo vamos a generar las actividades posteriores para generar efectivamente este espacio de encuentro. Entonces, habrán actividades especiales conjuntas entre padres e hijos que las llenen. De hecho, estamos ya trabajando en la adecuación del espacio en el Ichimbía para que hayan estas dinámicas. Van a tener los asistentes al evento inaugural una cartilla, una claqueta de cine que van a tener que llenar con 6 stickers, es decir, va a haber 6 actividades que tienen que hacer la post haber visto la película, post visionaje, y tendrán que ir llenando su cartillita, ¿no? Para ir haciendo estas actividades y poder generar este encuentro con ellos. Freddy, ¿los detalles de cómo la ciudadanía puede ingresar precisamente a las salas donde van a exponer? Sí, así es. ¿Cómo está? ¿Se paga? ¿O? No, las entradas en Chulticine son completamente gratis. Sí. Y bueno, aclararle a la gente y además generar ciudadanía. Cuando hablamos de gratuidad, estamos hablando de calidad de un evento. Sí, no es que porque sea gratuito hay es una, malo, ¿no? Si es malo. Muy al contrario, nosotros cuidamos mucho de la estética de las películas, que haya un cine alternativo, pero por otro las dinámicas, como te decía. Pero además que la gente tiene que saber que cuando decimos gratis es que ya está pagado, no es que no se paga. Lo pagaron, pero los pagaron los auspiciantes. En este caso, los auspiciantes mayoritarios han sido el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el municipio de Quito. Y también que quede claro, lo pagan porque nosotros contribuimos con nuestros impuestos, y entonces parte de esos impuestos se tiene que retribuir en la cultura, y nosotros como fundación tratamos todos los años de exigir que esos fondos estén en las partes culturales. Así que el evento es gratis porque ya está pagado. Y porque lo pagamos precisamente la pagamos las personas, todos. ¿No? Así sí. Me ha encantado, más clarito de eso no se puede, esta explicación de Freddy, y es que así tenemos que explicarnos las cosas, ¿no? Con claridad, con contundencia, y es que es un derecho que tenemos a la cultura, todos. Así es. ¿No? Mil gracias, Freddy, por estar con nosotros. Y por supuesto, nos encantaría tener ya una agenda a la mano para poder difundir todos los días. Para poder seguir en la difusión de eso. Sí, les vamos a hacer llegar a ustedes luego por interno o por sus correos electrónicos, pero en nuestra página web, que es www.chulpicine.org, está colgada ya todas las funciones que va a haber, es decir, todo el cronograma de funciones. Y también en nuestro fanpage, que es Fundación Chulpicine, también está colgada la información ya de las funciones itinerantes de las salas de cine. Y también en nuestro Facebook, que es Chulpicine Infantil, pueden encontrar toda esa información. Y en Twitter también nos buscan como @fchulpicine, y ahí también ya hemos colgado la información. Perfecto, gracias. Gracias a Freddy Zamora por estar con nosotros, y obviamente que viva, ¿no?, el 16º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine para niñas y niños de 0 a 100 años. Mil gracias. Amigos, se nos acabó el tiempo. Esto nos sucede con A menudo, ¿no? A menudo. Cuando estamos enganchados, ahí se acaba el tiempo. Vicente, mil gracias, maestro. Y hasta el día de mañana, cuando sean las 9, y comience nuevamente la radio. Hasta mañana. Solo un besito más. Solo un besito más. Un besito más. Sé que en la luna cuando sale el sol se va. Que es la dalia más hermosa del jardín. Se seca. Sé que el invierno más eterno ha de acabar y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte. Sé que te querías quedar donde estés. Iré a visitarte. Solo guárdame un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios. Qué fortuna fue vivirlo entre los dos. Amor, sé que no querías marchar. Querías quedar donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.